Esta belleza de la que estamos disfrutando en la mañana será disfrutable también este viernes a la noche en el Teatro Español, porque llega Mumuki, que es un proyecto musical inspirado en Piazzolla, y vamos a saludar a Pipi Piazzolla y a Matías Rach, ultra protagonistas de esto que se viene. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Mati? Buen día, buen día, buen día. Ahí está, Pipi. Tienen voz parecida. Tienen voz parecida los dos, hay que decirlo, ¿eh? A mí me gustaría más parecerme en la música que en la voz. Bueno, ¿cómo les va? Estamos acá con Juani de Pian, Armando Lagarejo, y queremos conversar de esto que también va a estar en General Pico al día siguiente, sí, el sábado. En el viejo galpón va a estar también a 21 horas en el sábado. Y bueno, ya que están los dos ahí, preguntarles cómo fue este encuentro entre ustedes dos y posteriormente este espectáculo que van a hacer. Bueno, tomando acá la posta, como ahí como a cargo del proyecto este Mumuki, que es un proyecto musical, de hace muchos años que bueno, lo sigo a Pipi. Y bueno, cuando vino a tocar a Pico por primera vez, la verdad que fue maravilloso, que después de la presentación del trío de él, nos quedamos charlando en camarines mucho, mucho tiempo, con todo, historias muy, muy, muy, muy, muy lindas de su abuelo, de su familia. Y yo justo estaba en esta investigación de la tesis del desarrollo de la música de Piazzolla y el saxofón, y ahí fue que le dije: che, Pipi, ¿querés participar en esta investigación, que tiene una parte escrita y otra parte presencial, que es tocando? Y así fue que le hice una entrevista para esta investigación, y que proporcionó una información de primera mano que, si no, era imposible de llegar, ¿no? Entonces ahí fue que surgió esto. Y bueno, en ese concierto allá el año pasado, el 14 de diciembre, en el concierto de formatura mío, porque también un poco por idea de la decana de la universidad que surgió este concierto que vamos a hacer mañana y pasado acá en La Pampa. Y Pipi, ¿para vos es normal que, o qué te pasó cuando un pibe de La Pampa, le digo pibe, ¿no? Porque está bien, es más está joven bien, que yo, bien, Matías, que un pibe de La Pampa te diga: mirá, me gustaría hacer la música de tu abuelo, ¿es algo común, es normal que te pase eso? Mira, primero, yo no creo que haya pibes en ningún lado. Para mí son todos iguales, son todos músicos profesionales, colegas. Yo respeto y valoro mucho las músicas que se hacen en todo mi país. No me siento más que nadie. Lo que te puedo decir es que bueno, que la música de mi abuelo se está multiplicando increíblemente. Hay muchos proyectos, no solo... me sucede lo que pasó con Matías Rach, que es un colega que admiro mucho, un estudioso de su instrumento, un tipo con múltiples proyectos que está haciendo mucho por el lugar donde él nació, tratando de meter mucha música, muchas orquestas, escuelas de música, sino que también te pueden llamar de Rumania, de Bulgaria, mails en inglés. Por ejemplo, grabé un disco con un grupo de tango polaco, el otro día con un grupo de Alemania, así que es increíble cómo se va multiplicando en todo el mundo. El proceso, cuando arrancó, Matías, así hacemos una línea de tiempo también, ¿cuándo comenzaste con esta idea, que es parte de la tesis que contabas? Bueno, el proceso tuvo que ver con volver a tocar, ¿viste? Yo ayer le contaba un poco a Juani, realmente hacer música en La Pampa, vivir de la música, es muy dificultoso, ¿viste? Yo llegué a un momento que puse a la venta todos mis instrumentos, porque digo, no tengo ni casa propia y tengo instrumentos, ¿viste? Entonces, a mí, en lo personal, toda mi familia, tengo una historia de músicos, desde mi abuelo, que tocaba el acordeón en el medio del campo, hasta mi papá, que es un trombonista de jazz muy conocido de Santa Rosa. Y llegó un momento que me acordaba eso de lo que me decía mi viejo: che, mirá que esto va a ser muy difícil. Y en un momento me ganó eso, en un momento me ganó, y el volver fue con eso, con conectar con lo que me apasiona. Yo, cuando me fui a estudiar a Brasil, porque no sabía que había un conservatorio en Buenos Aires o en Córdoba, y allá, cuando estaba en Brasil, la música que escuchaba para sentirme cerca de la Argentina era el disco que grabó Piazzolla con Paquito de Rivera. Todas las noches me daba miedo, me daba tristeza, me daba risa, me generaba, me pasaba por un montón de estadios de esa música. Y cuando allá, y esto también lo, ahora no se lo pregunté nunca a Pipi, viviendo en Brasil, me acuerdo que una, yo hice todo también una charla en el conservatorio sobre la música de Piazzolla, y me acuerdo que contaban, che, ¿es verdad que Pipi Piazzolla cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, le, tomando lista ahí en Boston, creo, el profe preguntó, ¿qué es usted de Astor Piazzolla? Y él dijo que era el nieto y todos lo aplaudieron, que ahora le paso la pregunta para ver si esto es verdad o no es verdad. A mí ese encuentro de vuelta con Pipi acá en Pico me trajo de vuelta a la esencia de por qué elegí la música, ¿no? Entonces, ese fue el despegue. Hace unos 3 años el volver a tocar, el volver a estudiar, ¿no? Que después de no tocar casi 5 años, aún me sigue costando muchísimo porque vos dejás de tocar el instrumento un día y es como si dejás de tocar un mes, ¿viste? Entonces, ahí en ese encuentro acá con Pipi fue que resurgió todo esto, porque en mi primera clase, el primer disco que escuché fue un disco de Piazzolla con Maligan, y así fue creciendo, ¿viste? En esto que creo que el saxofón es un instrumento totalmente disruptivo, y sin duda es que la música de Piazzolla es totalmente disruptiva, y convocarlo a él y tocar con él para mí tiene algo muy, muy, muy, muy emotivo, que en un momento, sobre todo en el país que vivimos, que un músico que podría estar viviendo en cualquier parte del mundo elige dar batalla desde la Argentina, y como nosotros damos batalla desde la Pampa con lo nuestro. ¿Es verdad, Pipi? ¿Lo de la anécdota? Sí. Sí, pero fue en Los Ángeles, en una escuela que se llama Musician Institute, que fui en el año 92, que bueno, fui ahí, mandé una carta, que tardó un mes en llegar, después me contestaron, después mandé un cassette, todo eso, hasta que me aceptaron en la escuela. Fue una historia buenísima, aparte porque yo no le conté nunca a mis padres que estaba haciendo esto, yo tenía 20 años. Y bueno, primer día de clase, ahí en Los Ángeles, el profesor empieza a tomar lista, yo no sabía hablar inglés, un desastre lo mío. Tenía al lado un puertorriqueño, y empiezan a tomar lista, y cuando paran en mi nombre, el profesor me empieza a hacer preguntas, entonces yo le pregunto al que tenía al lado qué me estaba diciendo, y me preguntó si tenía algo que ver con Piazzolla. Y le dije que era mi abuelo, y no le pidió a la clase que me aplaudan, le pidió a la clase que me alaben, que es peor. Le pidió, por favor, a todos que se levanten de sus asientos. Primer día de clase, imagínate. Ahí ya a partir de después de eso la tenés que romper todas las clases, como que no tenés margen. Entonces le pidió a todos que me alaben, pa, y después, bueno, obviamente cada uno se iba acercando y yo le iba contando un poco de qué iba la cosa, cómo eran los... Me empezaron a pedir cassettes y data, y bueno, estuvo muy bueno. Una gran sorpresa para mí porque yo sabía que mi abuelo era muy conocido en Europa en el año 92, pero no sabía que era conocido en Los Ángeles. Claro. O sea, que viste que los yanquis viven en su propio mundo. Entonces, bueno, me sorprendió bastante, la verdad. Uh-huh. Recién Matías hablaba del disco de Jerry Mulligan. ¿Es verdad la anécdota de que en realidad Mulligan le mandó las partituras para que hagan su música y a tu abuelo no le gustó? No estoy muy seguro. Lo que sí estoy seguro es que bueno, que mi abuelo tenía un montón de temas y que se hicieron y que Maligan aportó el suyo. No sé si ya Maligan había llegado con todo el repertorio. Ese plan no lo conozco. Lo que sí sé es cómo llegó a darse el proyecto de Maligan y Piazzolla, que eso no lo sabe nadie. ¿Y cómo fue? Bueno, Maligan tenía una banda paralela en Europa. Uh-huh. Maligan tocaba con un grupo en Estados Unidos y cuando se iba de gira a Europa tenía un grupo paralelo que eran unos italianos. El baterista de Maligan en Europa era Tulio Episcopo. Entonces Tulio Episcopo, viste, las giras en esa época ahí se hacían en auto, viste, todo bien rústico, de un lado para el otro. Entonces Tulio Episcopo pone en estéreo del auto, le digo, mirá lo que grabé el otro día, este tipo se llama Astor Piazzolla. Y le puso, creo que Libertango, una cosa así, y Maligan automáticamente le dijo, quiero grabar con ese tipo, haceme el contacto, y bueno, ahí se dio la reunión cumbre, ¿no? Como dice el disco, entre Maligan y Piazzolla, y ¿quién es el baterista? Tulio Episcopo. Claro. Che, y Pipi, así se dio. Capaz que estás cansado de responder esto, pero el público se renueva. Obviamente que tenés un vínculo de orgullo con el apellido y con todo lo que musicalmente eso te va obligando a hacer, entre comillas. ¿Siempre fue así o hubo un momento en que estuviste en otra posición? No. Esto de que te alaben por Piazzolla en una clase, que vayas con la música de tu abuelo y demás. ¿Siempre estuviste ahí cerca y orgulloso? Sí, siempre orgulloso, siempre bien, lo llevé espectacularmente bien desde chico hasta ahora, que por suerte ya me empiezan a reconocer mis propios logros, porque tengo un grupo que se llama Escalandrum, que tiene 26 años, que ganó ya 2 cones de platino, 11 premios Gardel, que es una maravilla ese grupo. Después con mi trío tenemos 4 premios Gardel como mejor álbum de jazz del año en diferentes años, y después estoy tocando con un montón de músicos que me convocan, y también que te convoquen para, como músico, gente que es ídola mía, ¿no? Como Paquito de Rivera en su momento. Eso me copa muchísimo, pero siempre, obviamente, tratando de llevar el legado de la familia lo más alto posible, que creo que es lo que cualquier familiar querría para su familia. Pipi, ¿con qué nos vamos a encontrar quienes vayamos el viernes al Teatro Español? Bueno, nos vamos a encontrar con un ensamble, con unos músicos excelentes. ¿Cuántos músicos? Y bueno, nosotros somos, 3, 4, 5, 6 más cantantes, pero se van a agregar invitados. Sí. Así que van a haber algunas sorpresas. Y bueno, vamos a tocar un repertorio muy grosso de mi abuelo, muy famoso, popular. Así que bueno, yo creo que el público va a estar encantado. Y Mati, contanos, porque ayer hablábamos y vos me contabas el repertorio, pero como en una línea histórica. Claro, el repertorio está armado cronológicamente. A mi entender, viste, en la investigación, creo que Piazzolla, sobre todas las cosas, complejiza la música, sacándolo en un primer momento de las pistas de baile y llevándolo al espectador a escucharlo, ¿no? Hoy ya es una música que todo el mundo baila también, pero en ese momento creo que es esa la impronta que le da, sacarla de los burdeles y empezar a llevarla a los cafés, a los teatros. Por eso la primera parte son obras originales o adaptadas para el saxofón. Vamos a arrancar con La Historia del Tango, que son 4 movimientos, de los cuales vamos a hacer uno solo, que son originales. Él lo compuso para guitarra y flauta o violín, y nosotros lo que hicimos es adaptarlo para saxo y marimba, con la complejidad, ¿no?, de la transposición, que quede siempre en la tonalidad real. Lo que se escucha es como estuvo escrito. Entonces nosotros, desde la parte de, como instrumentistas, tenemos esa complejidad. Entonces la primera música es Café 1930, ¿no?, la segunda parte del tango, que lo describe así en ese proceso, cuando la música se deja de ser solamente bailable y empieza a escucharse, a percibirse desde otro lugar. Después nos vamos para la música de cine, ¿no?, que él compuso para una película, es Oblivion, que escribió para Pino Solanas, ¿no?, que incluso hay un documental que cuenta a Pino que Astor fue, cuando se estrenó esa película, fue con un cronómetro a ver cuánto tiempo había utilizado de toda la música que él había escrito, ¿no? Y te das cuenta que era un tipo así que estaba al detalle. Un poco obsesivo, ¿no? Obsesivo, sí. Y después, bueno, ya nos vamos, también forma parte del grupo, para nosotros, para los pampeanos, el mayor referente del tango, no solo de Pico, del Pampa, y ya nosotros nos agrandamos un poco más, le decimos de la Argentina, pero porque tenemos un sentir muy grande, que es Nicolás Ledesma, que también tiene que ver una cuestión familiar, como recién decía Pipi, a mí, Nicolás, el papá de Nicolás, que también llamaba Nicolás, fue el que un día fue a mi casa a enseñarle a mi viejo a afinar pianos, y a través de él yo llegué a la música, más que en esa parte que por mi papá. Y también va a estar tocando, va a hacer una versión para piano solo de Adiós Nonino. Después ya nos vamos para la parte más eléctrica, con meditango, violentango, ya después la parte Piazzolla Ferrer, con que va a estar Flor Fernández cantando ahí Los Pájaros Perdidos, Balada por un Loco, la Bicicleta Blanca, y después terminamos ahí con el disco Reunión Cumbre con Años de Soledad. Y sí decir, esto un poco lo que le preguntaban a Pipi o él, creo que Escalandrum es el grupo que sin dudas a todos nos marcó y nos sigue marcando, ¿no? Porque marca una línea hacia dónde ir, a dónde va la música argentina, dónde va el jazz argentino. Es un sentir muy profundo, ¿no? El que genera en todos, porque tiene que ver con la identidad. ¿Cómo han logrado tener una identidad propia, ¿no? De que es la, sin dudas, que para mí es la música ciudadana de los años 2000. Y eso es un equipo que genera algo tan grande, como así nosotros nos contagia hacer esto en La Pampa, contagia a un montonazo de gente en todas partes del país a hacer estos proyectos y a seguir divulgando esta música que nos define como argentinos, ¿no? En eso que decís, no me quiero perder la posibilidad de pedirle a los dos una mirada política del momento y a partir de que están involucrados en este proyecto que reúne varias de las cosas atacadas, si se quiere hoy, la historia, el conocimiento, el arte, la cultura y el laburo colectivo. ¿Cómo viven estos momentos para lo que hacen? Y bueno, acá bueno habla Pipi. Bueno, nada, siendo atacados, todos los artistas, pero bueno, viste, todo son cosas que pasan y ya se va a pasar. Creo que se están enterrando solos y bueno, esto es así. Pero bueno, igualmente yo creo que los músicos estamos acostumbrados, por lo menos yo hablo por los músicos, ¿no? Que ya que un tachero te pregunte, además de tocar música, ¿qué otra cosa haces? Ya es una agresión. Y me sigue pasando. Así que estamos un poquito acostumbrados, el cuero es grueso y la cultura argentina es imposible de matar. O sea, lo dice la historia, lo dicen los medios, lo dice las estadísticas, la cantidad de obras de teatro que hay en el país, la cantidad de agrupaciones, cantidad de festivales. Debemos estar entre los top 5 del mundo. Así que bueno, un gran orgullo estar de este lado. Matías, bueno, ¿algo que agregar? Sí, obviamente, que es un momento que hay un ataque directo al sector nuestro, ¿viste? Y creo que la mejor manera de defenderlo es intentando ser cada día más profesionales en lo que hacemos. Entonces, contra eso es muy difícil, porque siempre que surgen momentos de crisis como vivimos en la Argentina, el sector más reaccionario es el sector artístico. Somos los que siempre salimos a ir al frente, a desplegar las banderas cuando nos atacan, ¿no? Pero asimismo también históricamente ha sido el sector más bastardeado. Entonces, bueno, hoy creo que más que nunca, ante un desfinanciamiento total al sector, lo mejor que podemos hacer es generar un pensamiento crítico. Y eso es lo que tenemos que trabajar, en tener pensamiento crítico en lo que hacemos. Matías Rach, Pipi Piazzolla, mil gracias. Y si quieren agregar algo más vale que el micrófono está abierto. Bueno, que se acerquen a Santa Rosa de General Pico, que no se van a arrepentir, un repertorio espectacular. Así que bueno, con muchas ganas de estar por allá nuevamente. Bueno, invitarles mañana y pasado, mañana en el Teatro Español a las 21 horas y el sábado a las 21:30 horas. Y esto es importante, para todos, pibes que están escuchando, si quieren ir a escuchar, no pueden pagar la entrada, se acercan, les regalamos la entrada. Lo importante es que escuchen a Pipi, a Nicolás, a Mariano Sibori, que es un trabajista increíble, ¿no? Y siempre, esto me lo dijo Nicolás Ledesma, siempre hay que rodearse de los mejores, siempre hay que ir para adelante. Y en lo personal tengo esa suerte de tocar con todos músicos mejores que yo que me incentivan a estudiar en un momento que no tengo tiempo. Bueno, tocar con esta gente es un privilegio enorme. Gracias, de vuelta. Abrazo grande. Adiós. Abrazo grande para todos. Matías Rach y Pipi Piazzolla. Recordamos, esto va a ser Mumuki. Mumuki es un tema de Astor Piazzolla, uno de sus tantos temas bellísimos. El proyecto está inspirado en la tesis que hizo Matías Lach con la música de Piazzolla, sí. Siguiendo el hilo del saxofón. Sí, y voy a recordar los músicos y músicas. Dale. Que van a participar. Es Pipi Piazzolla en batería, Mariano Siburi en contrabajo, que recién decía que también está en Escalandrón y en varios proyectos ambos. Nicolás Ledesma en el piano, Emiliano Barri en el saxo, Fabián Benítez en percusión, que toca la marimba, que también es de la ciudad de General Pico, y Florencia Fernández, también pampeana, va a estar cantando unas canciones mañana en el Teatro Español y el sábado en el Viejo Galpón. Lo que no está en la grilla ni nada, que va a haber sorpresas, así que nada, estén atentos y atentas. Y está buenísimo lo que dijo Matías, si sos estudiante de música y no tenés el dinero para pagar la entrada, está a 10.000 pesos la entrada, acercate al teatro, decí que sos estudiante y vas a entrar gratis.